tengo el enorme gusto de haber convocado a Ezequiel Adamovsky, porque está saliendo, cuando este programa esté al aire dentro de unas semanas, ya estará distribuido en todo el país, supongo, su último libro, que es El cambio y la impostura, la derrota del kirchnerismo, Macri y la ilusión pro, de Editorial Planeta. Buen día, buenas tardes, buenas noches, Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Este programa, bueno, lo estamos grabando un sábado, pero te cuento que sale los miércoles a las 21 horas por Radio Kermeje, una radio sin fines de lucro acá de La Pampa. Y bueno, nos da mucho gusto que estés participando del aire de esta radio. Entonces, muy buenas noches y el gusto es mío. Bueno, Ezequiel, ¿este libro salió de una urgencia, de una necesidad de contar cosas ya? ¿O venía siendo macerado desde hace tiempo? Bueno, algunas partes del libro venían siendo maceradas desde hace algún tiempo, como decís, sobre todo las de la primera parte, y otras tienen más bien que ver con la necesidad de contribuir un poco a entender el fenómeno del macrismo, ¿no? El fenómeno del PRO, que me parece que tomó por sorpresa bastante al campo político y al campo intelectual argentino, y sobre el cual todavía me parece que hay toda una serie de prejuicios o simplificaciones que no ayudan a entender de qué se trata, ¿no? Un poco el libro es una apuesta a entender el contexto en el cual se dieron las elecciones de 2015 y que permitió que en muy poco tiempo el PRO se convirtiese en una fuerza política capaz de ganar la presidencia y la conducción de los principales distritos, entender un poco ese contexto, pero también entender hacia futuro qué es lo que se abre como periodo político con la llegada del PRO al poder, pensando sobre todo que es la primera vez que gana las elecciones una fuerza política que no es ni el radicalismo ni el peronismo, ¿no? Que son los dos grandes partidos que dominaron la política nacional en todo el siglo XX. Esto significa, me parece, un parteaguas en la historia política de nuestro país y me daban ganas de tratar de contribuir a entenderlo. Uh-huh. Ezequiel Adamovsky es doctor en historia, licenciado en historia por la UBA, investigador del CONICET y ha sido investigador invitado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Y vamos, mira, uno de los capítulos vamos a contarle al oyente y la oyenta, se llama Nuestro pobre republicanismo. Vos ahí tenés una nota en Anfibia muy interesante sobre la República, la recomiendo a los que les interese, se la recomiendo mucho, que la busquen, que la googleen en Revista Anfibia. Otro capítulo es El fantasma del populismo, la falacia del liberalismo y el trauma antiperonista, El oráculo Nisman, la victoria de los medios de comunicación, ¿A dónde va el cambio? Kirchnerismo y macrismo a la luz de 2001 y Un país sin pasado, el ataque a la memoria. Montón de preguntas me surgen a partir de todos estos capítulos. Ezequiel, hablemos un poco del 2001. Lo hemos vivido como una pesadilla que intentamos olvidar, porque me parece a mí, no sé si vos coincidís, que no se lo ha interpretado, abordado lo suficiente, tendiendo a sacar aprendizajes para nuestra sociedad. ¿Qué opinás? Sí, yo coincido. Es un episodio que hemos tratado de olvidar rápidamente y sin embargo me parece que es el episodio político más importante de las últimas décadas y ha tenido una serie de efectos más allá del contexto de la rebelión de 2001, 2002, digamos, ha tenido una serie de efectos todos estos años y todavía los seguirá teniendo. Yo entiendo la política inevitablemente con ojos de historiador, porque esa es mi profesión y mi formación, y siempre me interesa tratar de pensarla en los largos plazos, ¿no? Salirse un poco de la coyuntura, que a veces no permite ver ciertas tendencias. Y este libro justamente trata de analizar tanto el kirchnerismo como el macrismo en lo que tuvieron ambos de respuesta o de intento de salida o de sutura de esa crisis y de esa rebelión que fue 2001. No tanto macrismo como kirchnerismo son hijos del 2001 en el sentido de que ninguno existía como opción política antes. Si uno, hoy cuesta un poco acordarse, ¿no? Pero si uno ve lo que era el peronismo en el año, digamos, 2001, 2002, no había ningún signo visible dentro del PJ de que pudiera dar lugar a una opción política como fue el kirchnerismo a partir de 2003, ¿no? El peronismo en el 2001, si uno se para allí, las opciones que tenía era o bien el neoliberalismo de Carlos Menem, o bien ese neoconservadurismo que ofrecía Duhalde en ese momento, y no había otra opción visible. La aparición del kirchnerismo, sin lugar a dudas, tiene que ver con la ventana de oportunidad política que abrió el 2001 y la serie de demandas y desafíos que planteó el sistema político, ¿no? Y en ese sentido, también el macrismo lo analizo en ese trabajo en referencia al 2001, porque si bien en diversos aspectos uno puede decir que este gobierno es un gobierno neoliberal, es decir, que retoma programas, sobre todo en lo económico, que ya conocíamos, también tiene una serie de diferencias bastante notorias respecto de lo que fue el menemismo, ¿no? Es un neoliberalismo, pero es un neoliberalismo de nuevo tipo, con diferencias muy marcadas, que también me parece que se entienden si uno las coteja con lo que fue el desafío del 2001 y las demandas que representó, ¿no? En el libro trato un poco de analizar la victoria del PRO como la victoria de un grupo que consiguió conectarse con las demandas de cambio que había en el 2001, aunque fuese retóricamente o a nivel publicitario, pero consiguió esa conexión desde el propio nombre que eligieron para la coalición con la que ganaron, ¿no? Cambiemos. Desde allí mismo consiguió conectarse con esas expectativas de cambio que seguían estando presentes y siguen estando presentes, en un contexto en el cual el kirchnerismo había perdido lo que fue su mayor fuerza, que era precisamente su capacidad de presentarse como una fuerza de cambio, ¿no? Que eso había sido su fuerza desde 2003 en adelante. Si uno ve cómo se presentaron en las elecciones de 2005, se presentaban no como una fuerza de cambio, sino como una fuerza de conservación, ¿no? El propio discurso electoral llamaba más bien a conservar lo conseguido, a asegurar lo que ya se había logrado y a celebrarlo, más que a continuar el cambio o profundizar el cambio, ¿no? En ese contexto me parece que gana el macrismo porque consigue conectar entonces con esa demanda que venía desde 2001 y el kirchnerismo pierde esa conexión. Estamos hablando con Ezequiel Adamovsky, que acaba de publicar El cambio y la impostura, la derrota del kirchnerismo, Macri y la ilusión PRO. Ezequiel, ¿qué opinas del concepto de la grieta? ¿Es simplificador? ¿Es justamente un elemento para provocar la grieta? No sé en términos académicos y si cómo lo evalúan. No sé si tiene validez académica como término, pero me parece que como metáfora, digamos, como descripción de la realidad, apunta a algo que no es solamente, me parece a mí, del terreno de lo electoral, de las opciones político-electorales, sino que me parece que apunta a una divisoria bastante fuerte que hay hoy en la propia sociedad, ¿no? Yo no coincido con esas lecturas que dicen que lo de la grieta es una cuestión puramente de los medios de comunicación, uh-huh, o puramente del campo político electoral. Me parece que efectivamente hay una colisión muy importante de valores y de opciones políticas. Quizás es muy simplificador de llamarlo la grieta porque da a entender que hay solamente dos campos, ¿no? O sea, hay solamente dos ejes en disputa. Creo que hay uh-huh, más que eso. Pero sin lugar a dudas me parece que estamos en un momento de polarización política y los primeros meses de este gobierno me parece que lo han alimentado, ¿no? En el sentido que han generado un rechazo muy fuerte de buena parte de la población, no solo los que antes eran kirchneristas, sino también un montón de gente que no lo era, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué opinas del hostigamiento al proceso de memoria, verdad y justicia que implementado directamente por el gobierno nacional? ¿A qué apunta? Bueno, ese es uno de los ejes que a mí me interesaba porque en este libro yo traté de tomarme muy seriamente una frase que repitió Macri en la campaña electoral muy frecuentemente, cuando decía que él no venía a proponer un cambio de modelo económico, sino un cambio cultural. Yo me lo tomé en serio esto porque, ajá, realmente creo que ese es una clave importante para entender qué es lo que significa el PRO en nuestra historia. Y el cambio cultural, bueno, tiene varios ejes. En el libro analizo los que me parecieron los más importantes, Y un eje central es cambiar de manera drástica el modo en que esta sociedad se ha pensado a sí misma en referencia a su pasado, ¿no? Su historia pasada. Por supuesto, en referencia a la historia reciente, la historia que arranca, digamos, en los años 70, con el movimiento social y político que hubo en ese entonces y luego la dictadura militar, pero también el pasado más en general, ¿no? Todo el pasado de nuestro país. Hasta ahora las fuerzas que representaban opciones de derecha en nuestro país tenían más bien una mirada hacia el pasado que uno podría llamar, digamos, decadentista, en el sentido de que trataban de proponer o de imaginar que nuestro país había tenido una época de gloria, una época dorada, que era, digamos, en torno al centenario, que había sido un gran país, una potencia mundial y demás, y la idea de que luego ese lugar se había perdido por culpa de la mala política, ¿no? Y particularmente por culpa de los movimientos populares que lideraron la política democrática desde entonces, el irigoyenismo y el peronismo, ¿no? Esa mirada de la derecha más tradicional está bastante ausente en la dirigencia del PRO, que más bien lo que está apostando como vinculación con el pasado es más bien olvidar el pasado completo, ¿no? Completo. Prescindir completamente del pasado, claro. Sí, la muestra suprema fue la del 1810-1816, digamos, me parece. Es como un símbolo total de esto que estás diciendo. El error en el cartel. El error, sí, poner 1816 cuando tenía que poner 1810. Sí, claro, bueno, ese es un signo para mí, digamos, y lo analizo en detalle en el libro. Lo más sorprendente fue el festejo del bicentenario de la independencia, ¿no? Uh-huh. El festejo oficial en ese contexto fue de una improvisación y de una pobreza tal, particularmente el discurso del presidente, con una oratoria realmente improvisada y muy floja en todo sentido, ¿no? En la cual, increíblemente, no se habló del pasado. Uno escucha el discurso de Macri del 9 de julio, del bicentenario, y uno imaginaría que ese poder dar un discurso en un bicentenario es como la oportunidad dorada que quisiera tener cualquier político para dejar un discurso que lean las generaciones futuras, ¿no? Que lean los historiadores, que marque un rumbo. Y el discurso realmente fue de una pobreza muy grande. El hecho mismo de la independencia y los 200 años de vida independiente que se estaban festejando fueron aludidos apenas al pasar al principio, para luego hablar básicamente del futuro, que es lo que intenta como discurso proyectar este gobierno, ¿no? La idea de que hay que liberarse de todos las ataduras del pasado para poder encarar con optimismo y alegría la tarea de construir un país de aquí hacia el futuro. En esto tiene mucho una impronta muy grande todas las filosofías y las religiosidades New Age que profesan varios de los miembros del gobierno, que justamente también, ¿no?, tratan de enseñar que la gente se desapegue de sus afectos, ¿no?, de sus apegos emocionales, y que de modo de poder encarar un futuro sin lo que ellos consideran un lastre, ¿no? Así que yo leo todos los ataques hacia la memoria en esa clave, ¿no? Por supuesto que hay una carga plus, un peso mayor respecto del pasado reciente, porque eso involucra, por ejemplo, todo un proceso de memoria que construyó lentamente nuestra sociedad, que nos permitió el año pasado por primera vez estar juzgando responsabilidades civiles de la dictadura, ¿no? Ahí hay un plus porque entre esas responsabilidades civiles hay muchos grupos empresarios que hoy son poderosos y que son un sostén central del gobierno. Incluso están investigadas personas que forman o formaron parte del gobierno, ¿no? La propia familia de Prat Gay, por ejemplo, está siendo investigada por su participación y colaboración con la dictadura. Así que, por supuesto que en el pasado reciente hay un plus de encono contra ese pasado, pero mi lectura es que en verdad lo que molesta es el pasado todo él, la historia como tal, ¿no? La idea de tener que construirse o pensarse a partir de una experiencia recorrida como comunidad en todos estos años pasados. Claro. El que habla es Ezequiel Adamovsky, autor de El cambio y la impostura, un libro nuevito. Me quedé pensando todas las aristas de esto que vos decís, que lo que proponen realmente es un cambio cultural, porque incluso decías de la filosofía New Age, son cosas que trabajan muy profundamente en los sujetos, ¿no? En cómo se plantan ante la vida. No es solamente elegir a un radical, un peronista, como estábamos acostumbrados, digamos, en la política argentina. Vos decís que se trata de un cambio cultural. Me gustaría por ahí que, no sé, profundices un poco en de qué otras maneras se manifiesta esta impronta del gobierno. Bueno, se manifiesta, por ejemplo, una de las preocupaciones de este tema del pasado, de la necesidad de olvidar el pasado, es que en nuestro país el pasado se articula con una serie de valores políticos que, cuando uno ve, por ejemplo, las encuestas de valores políticos, hoy tenemos encuestas que comparan los valores políticos de los países a nivel internacional, ¿no? Y es muy interesante porque en esas encuestas lo que surge es que, comparativamente hablando, Argentina tiene una cultura igualitaria muy poderosa, mucho mayor a la de cualquier otro país, y tiene una visión, es el país que tiene una visión más negativa respecto de la idea típicamente liberal, digamos, de que los individuos deben valerse por sí mismos en el mercado y que cada cual debe arreglárselas por su lado, ¿no? Es un país, digamos, que critica muy fuertemente esa idea individualista de soledad del individuo frente al mercado, un país con valores igualitaristas muy fuertemente arraigados, y esos valores y esa solidaridad social están justamente vehiculizados por una historia nacional que está contada como una historia, digamos, justamente en la cual los derechos el bienestar y el mayor igualitarismo que tenemos surgen como fruto de luchas políticas y sociales, ¿no? En el modo en que los argentinos imaginamos nuestra historia, lo positivo y lo bueno que tenemos surge de una serie de una historia de luchas y de antagonismos, ¿no? Uh-huh. En nuestro país se acostumbra a pensarse a sí mismo, bueno, a través de hitos, no solo a través de los próceres escolares y las historias que cuenta el Villiquen, sino también contándose historias acerca, bueno, de lo que significó la lucha por el sufragio, lo que significó las luchas obreras a principios del siglo XX, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, los hacheros luchando contra la forestal, el 17 de octubre del 45, luego el Cordobazo, las luchas de los años 70, la resistencia al proceso, digamos, nuestra sociedad se imagina a sí misma como una sociedad que se abrió camino a través de la lucha social, ¿no? Y esos valores más igualitaristas y solidarios que tiene nuestra cultura están encadenados a esa narrativa, a esa historia, y eso es un poco, el cambio cultural apunta justamente a cambiar eso, ¿no? Y a reemplazarlo por otro tipo de nociones que, como bien decías, ya tienen un lugar en nuestra cultura, que serían las nociones opuestas, ¿no? La idea de que se sintetiza en la figura del emprendedor, que es una de las figuras que con más insistencia están tratando de imponer desde el discurso del macrismo desde hace tiempo, ya desde su gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La figura del emprendedor como justamente la persona que construye equipo, la persona que se vale por sí misma, la persona que se abre camino en la vida a través de su esfuerzo, y justamente la persona entonces que prescinde de la comunidad, ¿no? Prescinde del nosotros nacional, ¿no? Está puede abrirse camino asociándose con otros como él a través de este esfuerzo personal, sin culpar a nadie, sin plantear responsabilidades hacia el pasado, sin aceptar tampoco que nadie le diga que algo de su actividad puede tener algo que ver con que haya pobreza en otros sectores, ¿no? Ese es el tipo de figura de recambio que nos ofrece la narrativa actual, y el cambio cultural pasa un poco por cambiar este rasgo distintivo de la cultura argentina, ¿no? Este rasgo más igualitario, más solidario, y esta memoria más enfocada en las luchas colectivas, ¿no? Uh-huh. Hay algo interesante de las encuestas, que las encuestas marcan que incluso una porción importante de los votantes del macrismo comparten también estos valores que recién comentaba, ¿no? Es decir, son valores muy extendidos en nuestra sociedad, y creo que el macrismo entendió, y en eso su conexión con el 2001 es fundamental, pensarla y entenderla, entendió que un proyecto político y social como es el neoliberal no va a hacer pie en la medida en que no consiga un cambio cultural de este tipo, ¿no? Es decir, que no alcanza con cambiar la economía o cambiar el rol del Estado, que es lo que hizo Menem, no alcanza con eso, es preciso también cambiar los valores fundamentales de nuestra sociedad. Ezequiel Adamoski, te hago la última y te pido brevedad porque, bueno, vos estás ocupado y se nos acaba el tiempo nosotros. ¿Qué te parece que va a pasar ahora en el segundo semestre políticamente, socialmente, elecciones? A ver, ¿qué nos podés... haciendo un poco de perspectiva. Bueno, socialmente, digamos, yo veo todos los indicios apuntan a que va a empeorar la situación social y económica, ¿no? Es evidente, me parece a mí, que se viene un ajuste bastante drástico que va a suceder, gane o no gane el macrismo, ¿no? De todos modos creo que va a suceder. En el plano político, la verdad que yo no me animo a hacer pronósticos porque no está para nada claro cómo se vaya a reagrupar el campo político. Veo mucha fragmentación. Me parece a mí que es clave en este sentido cómo vaya a conseguir canalizarse toda el apoyo social que en su momento tuvo el kirchnerismo como tal, que excede lo que es el peronismo, digamos, porque había mucha gente que votaba al kirchnerismo sin ser peronista. Es para mí una incógnita ver cómo se canaliza eso, ¿no? Tal como están las cosas, todo apunta a que eso se va a tramitar a través del Partido Justicialista y con opciones políticas, como ya lo fue en su momento la opción de Scioli, que marca más bien, digamos, un peronismo más tradicional, ¿no? Más un peronismo más de centro-derecha, y no, digamos, el tipo de alternativa política que mucha gente imaginaba que iba a ser el kirchnerismo, ¿no? Eso es a lo que apunta, por lo menos hasta ahora, el campo político, pero hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Y yo siempre en esto vuelvo a lo que te decía antes, yo miro con ojos de largo plazo. A mí me importa menos quizás estas elecciones puntualmente que tratar de pensar cómo en el mediano y largo plazo se va a reorganizar el sistema político, ¿no? Tal como están hoy las alternativas, pareciera que se va a reorganizar como un bipartidismo, como es en el hemisferio norte, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, un bipartidismo que tiene una opción de derecha y una de centro derecha, con programas económicos bastante parecidos. Pero Argentina, al mismo tiempo, ha sido siempre una usina de movimientos sociales y políticos novedosos y con un sentido crítico, así que me parece también perfectamente posible que veamos en el mediano o largo plazo la formación de otro movimiento que cambie el escenario político de manera dramática y hoy por hoy quizás ni lo podemos imaginar, ¿no? Ah, mira, nos dejás esa inquietud, nada menos, la posibilidad del ascenso de una nueva fuerza política. Bueno. Es que bueno, nuestro país ha tenido una historia muy larga de ese tipo de movimientos, ¿no? Que de pronto irrumpen en el momento menos esperado y no tiene por qué dejar de ser así en el futuro inmediato, ¿no? Bien, Ezequiel Adamoski, autor de El cambio y la impostura, la derrota del kirchnerismo, Macri y la ilusión pro. Te deseamos que tengas mucho éxito con este libro porque parece que es muy interesante y está muy, muy pensado. Bueno, muchas gracias por la comunicación, un gusto. Gracias, chau.